conversaban. Tú te recargaste en su pecho y yo sentí que me mataban. Sentí en mi rostro un llanto que toda el alma me mojaba. Me fui corriendo llorando, la vida no quiere saber nada. Sentí morirme de pronto, ella era la chica que amaba. Hoy no tengo ningún consuelo, siento que mi vida se acaba.